Saludo al señor Juan Carlos Junio en esta charlita política que tenemos siempre los miércoles. ¿Qué hace, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días. Aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? Estamos, ¿todo bien? Estamos muy bien. Arrancamos el programa de manera bastante intensa y me gustaría sumarte a esa charla que teníamos en el arranque. Ajá. Es una charla que engloba tres cosas, te diría. Por un lado, el reclamo de la actual oposición de una convocatoria al diálogo, a los consensos, a pensar todo como si no hubiera habido elecciones en la Argentina. Me adelanto un poco en mi opinión. Por otra parte, algunas tensiones que se fueron dando hacia dentro de la coalición de gobierno, no tanto en términos de sectores políticos, sino en personalidades, la carta de Eve, la respuesta de Julio De Vido, la respuesta de Grabois, etcétera. Y finalmente, para mí es todo parte de un mismo combo, algo que señalaba Damián, el árabe Ramil, cómo se está utilizando la figura de la calle Pou en la Argentina para marcar de alguna manera una representación no tan venida abajo en términos de lo político partidario o de personajes de la política conservadora de derecha después de la caída de Bolsonaro, de Piñera, de Macri, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, arrancá por donde te guste más, por donde te tiente más, por lo que tengas a flor de piel, Juan Carlos. Bueno, quizá por esto último, yo creo que efectivamente hay una crisis de las derechas, yo diría en una buena parte del mundo, pero muy particularmente en nuestros países del continente, crisis de su proyecto económico, social, de su proyecto cultural, de su proyecto político, crisis de legitimidad, porque su proyecto desde el punto de vista de las masas, de los pueblos, es un fracaso. Quizá no lo sea desde el punto de vista de las élites económicas y políticas, inclusive internacionales, que esos gobiernos de derecha representan. Pero tanto en Chile, ni que hablar en Bolivia, hay un problema de legitimidad porque es un gobierno de facto golpista, de carácter fascista, represivo. No es lo mismo que los otros, que por lo menos tienen legitimidad de origen electoral, no tanto en Chile como en Uruguay y en Brasil. Lo de Brasil es una catástrofe como proyecto, además de la catástrofe sanitaria. En fin, no lo vamos a describir porque creo que para nuestra audiencia hace falta. O sea, los gobiernos se sostienen, hay factores de poder que lo sostienen, pero hay una crisis muy grande de proyectos. Por eso, cada tanto van recreando los medios de comunicación de ellos, acá más que nada el Clarín y La Nación y algunos comunicadores famosos en la televisión, van recreando nuevos modelos y nuevos paradigmas. El último fue Chile, que le sirvió como 20 años, y bueno, Chile se cayó, es un desastre el gobierno de Piñera. Brasil y Paraguay no pueden, entonces bueno, Ecuador no pueden, entonces bueno, ahora toman Uruguay, que es un proyecto que tiene 100 días, es un gobierno que tiene 100 días, que ganó las elecciones, ganó por el 1%, y bueno, y lo primero que hizo es una ley represiva que conculca derechos de los trabajadores, uh-huh, derechos de huelga. Entonces, bueno, en realidad, de hecho, el grito del pueblo uruguayo, del 49% que no lo votó, digamos, sí, la amenaza era salir rápidamente a las plazas a movilizarse por aquellos derechos que se iban conculcando en función de las políticas que iba a aplicar y que empezó a aplicar la calle Pou, ¿no? Reducción salarial, pérdida de derecho gremial, achicamiento del Estado en general. La calle Pou es un Macri, un Mauricio Macri a la uruguaya. Uh-huh. Y su modelo y su plan es un modelo macrista de una derecha muy determinada. Por eso manda estas leyes y está dispuesto a enfrentar a una sociedad una gran parte de la sociedad que lo va a enfrentar. Pero volviendo a tu pregunta original, sí. Creo que es un nuevo intento de todos los que han hecho que hasta ahora han fallado, porque insisto, el proyecto de la derecha económico social es un proyecto totalmente antipopular y es antidemocrático. Por lo tanto, bueno, creo que no va a durar mucho. Y además, bueno, es muy contundente lo de Brasil y lo de Chile, especialmente, que se les viene abajo. Entonces, en fin, veremos lo que pasa. Dame un poquito, es fuerte que diga antidemocrático, Juan Carlos. ¿Por qué decís que es antidemocrático? Es un gobierno electo bajo la regla de juego de la democracia. Sí, porque tienen, yo lo dije recién también, tienen legitimidad de origen, porque fueron electos en elecciones. Más allá de que en muchos de esos países los que concurren a las convocatorias electorales son el 50 o el 55%, no es como en la Argentina que es el 79%. Lo mismo pasa en Estados Unidos y en muchos otros países. Yo no dejo de señalarlo nunca porque son democracias con una gran restricción desde el punto de vista democrático en cuanto a sus elecciones. Pero lo tiene esa legitimidad de origen, pero al igual que hizo Macri en la Argentina, enseguida esos gobiernos de derecha restringen la democracia, la van conculcando, no tienen una convicción ideológica, política, de ser consecuentes, de tener gestos de diálogo, de respetar efectivamente el funcionamiento de la Cámara de Diputados y de Senadores, no gobernar por decreto, no reprimir. Todo eso en realidad no ocurre. Ustedes fíjense el caso de Chile. Uh-huh. El año pasado hubo manifestaciones no de 50, 100 o 10 mil personas, de medio millón, de un millón, la más grande de la historia de Chile. Y muy duramente reprimida, ¿no? Y los carabineros se la pasaron reprimiendo y reprimen en el sur a la comunidad mapuche y reprimen al movimiento obrero. En Bolivia, ni que hablar. En Brasil, la presencia de la policía también, que es un problema estructural. El Congreso de Brasil echó a una presidenta que sacó 2 millones de votos entre gallos y medianoche, que fue a Dilma, y puso preso a Lula a los solos efectos de que no sea candidato y gane Bolsonaro. Por lo tanto, no son democráticas. Las derechas no lo pueden ser porque defienden intereses económicos que van contra las mayorías populares. No es posible escindir el acto electoral y el funcionamiento de las instituciones de los núcleos dominantes del poder económico. No hay cómo escindir esa cuestión. Tu pregunta tenía un par de afluentes más. Sí, déjame darte contexto a eso, Juan Carlos. Estamos en la charlita política habitual de los miércoles con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, secretario general del Partido Solidario dentro del Frente de Todos. La tapa del Diario de la Nación, el título principal, dice: intelectuales, empresarios y políticos le piden al gobierno una urgente mesa de diálogo. Clarín no lo tiene en tapa, lo tiene en tapa, pero no en título principal, porque prefiere esmerilar con las críticas desde el cristinismo a Alberto Fernández, pero sí lo tiene al lado. Políticos y empresarios piden una mesa de diálogo por la crisis. Y la idea general es que hay que consensuar el abordaje económico de la crisis. Sobre eso te había preguntado también. Mira, el abordaje económico de la crisis. ¿Vos te referís al que plantea el gobierno o al que plantea la oposición? Y bueno, ese es el punto, porque acá está la idea como si efectivamente fuera lo mismo coordinar una acción sanitaria, como lo hace Larreta, Kicillof y Alberto Fernández, a conciliar proyectos de modelo distintos, digamos, ¿no? Bueno, acerca de eso, creo ahora entenderte bien. Yo creo que la derecha en la Argentina, que bueno, esencialmente junto por el cambio, está cada vez en una actitud, yo diría, más agresiva, ya dejando de lado que acompañan a esos grupos ultraminoritarios y marginales, como los que dicen barbaridades en algunas plazas. Sí, yo lo sacaría a ese sector, ¿no? Por eso. O acompañan a Vicentín, que son un grupo de delincuentes, los dueños de Vicentín. Y la prensa, entonces, con eso hace campaña electoral. Yo me refiero, nos estamos refiriendo, en este caso, a la dirección política de Juntos con el Cambio, y yo me quiero referir especialmente a la dirección parlamentaria, sí. Porque en definitiva vivimos en un sistema de división de poderes, y bueno, el funcionamiento del parlamento es vital, ¿no es cierto? Ya vemos que cuando no funciona la justicia, funciona mal, también hay un desequilibrio social muy pero muy grande en el sistema democrático. Entonces, yo creo que en el parlamento la derecha está demostrando una actitud también antidemocrática, porque hasta aquí lo que viene haciendo es obstruir el funcionamiento del Parlamento con algunos pretextos insostenibles, como por ejemplo que tiene que haber reuniones presenciales y si no, no hay reunión, o la otra cuestión absolutamente insostenible: vamos a tratar solamente las leyes que tengan consenso y las que no tienen consenso no las vamos a tratar. El Parlamento es un lugar donde se tratan la mayoría de las leyes, no tienen consenso unánime, sino que hay grandes controversias. Eso es el Parlamento, el debate fuerte o no fuerte de los diferentes enfoques, porque las distintas bancadas representan ideologías distintas, claro. Intereses económicos distintos. Bueno, y la otra cosa es el respeto a las minorías, no solo a la primer minoría, sino a las demás minorías. Y la otra cosa, para terminar, es el respeto a la primer mayoría, a la mayoría, ¿no es cierto? Que entonces yo lo que creo que hay una actitud muy obstruccionista que no se compadece con el sistema democrático y con la representación política de las últimas elecciones. Bueno, anda preparándote para el segundo tiempo, Juan Carlos, que nos agarra la tarde, porque va por acá y tengo muchas repreguntas. Así que que sirva como anticipo esto, Bueno, va mi saludo también, como ustedes vieron, de mi perro, que no tengo cómo controlarlo. Le mandamos a la fiera. Igual se escuchó perfecto, no te preocupes. Bueno. ¿Cómo se llama la bestia? Osito. En realidad, es un perro de mi nieto que vive en mi casa. Entonces, bueno, ahí estamos. Conozco la historia. Osito debe tener una boca... Tiene una boca enorme, es un grandote, ¿qué? Ladra como si fuera un león. Que te lastra en dos bocados. Osi, muy bien. Efectivamente. Bueno, un abrazo para la familia, Juan Carlos. Gracias.